Al mariscal Kim Jong-un le dirigieron una carta el día 5 los participantes en la marcha en bicicletas por la reunificación. Con motivo del noveno aniversario de la publicación de la histórica declaración del 4 de octubre, se llevó a cabo con esto esta marcha en bicicletas por la reunificación del Comité Preparatorio de Región China de la reunión conjunta de todos los partidos, entidades y personalidades individuales destinada a lograr la paz en la península coreana y la reunificación independiente, dice la misiva y prosigue. Nuestra permanencia en la patria fue corta, pero presenciando la efervescente realidad en que construyen una potencia socialista bajo la bandera de autoconfianza y autofortalecimiento, siguiendo sabia dirección del estimado mariscal, llegamos a tener la firme seguridad de que el futuro de 80 millones de coreanos es halagüeño y espléndido por contar con el padre que ama más a la patria y el pueblo. Los remitentes desean de todo corazón buena salud al estimado mariscal Kim Jong-un en bien de la reunificación de la patria, el máximo anhelo de la nación y un radiante futuro de la potencia reunificada del Monte Baekdu, donde vivirán reunidos los 80 millones de coreanos.